que es el candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo por la Unidad Popular, Eduardo Rubio, a quien recibimos con muchísimo gusto aquí en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. Bah, la verdad que una alegría estar de vuelta en el estudio de José Germán Araújo. En contacto con tanta gente que sabemos que está siguiendo toda la realidad, toda la actualidad, con muchas ganas de hacer cosas. Ganas contenidas, supongo. Sí. Algunas, otras no. Otras no. Estos días hemos estado teniendo encuentros con compañeros, cuidando todos los aspectos de la salud, ¿verdad? Aquí no hay que regalar nada, mucho menos perder compañeros por muchos días. Pero sí, en el marco de los cuidados, estamos teniendo sí reuniones, encuentros. Hay algún nivel de actividad que se va retomando. Hemos visto en distintas zonas de Montevideo muros que empiezan a hablar y a expresar la voz de la Unidad Popular. Bueno, en ese marco, la alegría también de volver acá y estar en esta entrevista central para compartir nuestro punto de vista, tal vez aportar algo de lo que hemos estado conversando y sobre todo mirando hacia el futuro. Mirando hacia el futuro porque la pandemia, el coronavirus, que es un azote de la humanidad, va a dejar consecuencias muy graves desde todo punto de vista, sobre todo cuando en el marco de esta realidad se consolidan políticas absolutamente que van en contra de los intereses populares. Y la crisis económica que se estaba gestando, el coronavirus lo que ha hecho es tal vez agudizar algunos aspectos de la crisis de este modelo que nosotros, vaya si lo denunciamos y si lo anunciamos en la campaña electoral, cuando decíamos este modelo está en crisis, no resiste más, se viene un ajuste, gane quien gane, va a venir un ajuste, gane quien gane de los partidos que sustentan este modelo. Bueno, el ajuste se está viniendo, está llegando, y pasada la etapa esta de cuarentenas, de encierros, lo que vamos a tener es una realidad económica durísima para los sectores populares, y ahí, más que nunca, es necesaria la presencia de una fuerza política que levante una alternativa real, desde el punto de vista de los trabajadores y del pueblo. ¿Cómo hay que leer estos mensajes que llegan desde algunos espacios del Frente Amplio? En otros creo que han sido bastante cercanos a las decisiones del gobierno, pero algunos espacios del Frente Amplio que han planteado políticas claramente contrarias a las que el Frente Amplio hizo durante el gobierno, plantearon impuestos a determinados grupos económicos, defensa de las empresas públicas en contra de las privatizaciones, inversión del Estado en vivienda, en emprendimientos públicos. ¿Cómo se puede leer esta realidad nueva? Que si hay nueva normalidad, parecería ser esta, ¿no? La de que el Frente Amplio en algunos espacios parece plantearse como posiciones de izquierda y todo. Sí, yo creo que cuando ganó el gobierno de la coalición multicolor, antes del coronavirus, nosotros decíamos que surgía una nueva realidad política y que nosotros pensábamos que incluso dentro del Frente Amplio iba a haber posiciones distintas en cuanto a lo que iba a ser la política del gobierno. Obviamente, algunos disfrazándose de una oposición a políticas que sustentaron, y otros porque en la masa de votantes Frente Amplista, sin duda hay gente de izquierda, lo dijimos también en la campaña, que optó por el mal menor, sin ningún convencimiento de que votar a Martínez pudiera ser la reafirmación de la izquierda, sino que ahí, bueno, mil veces hablamos, el factor Manini, el cuidado viene de la derecha, todo eso jugó. Pero bueno, esa masa también pesa sobre algunos dirigentes que tienen que colocarse el vestido de la oposición. ya ha habido manifestaciones claras de contradicciones expuestas. Los diputados de Frente proponen suspender los despidos y sale Mujica, sale Astori, sale Ferrari, sale Ferreri, no Astori, ¿no? Pero bueno, lo mismo, en última instancia, en reflejo de una opinión, sale el senador Rubio. Así que es un disparate. Bueno, Tabaré Vázquez planteó la cuarentena total, ahora dice que nunca lo dijo. Las contradicciones se van a ir gestando, porque no va a haber un... vamos a suponer, cuando venga la reforma de la seguridad social, que se viene, y con la baja de la edad de retiro, la baja de la tasa de reemplazo, bueno, con el deterioro de... la quita de derechos conquistados durante años de lucha. Hay sectores que están en la oposición hoy del Frente Amplio que lo han sostenido abiertamente en todos los tiempos. Hay otros que no. Bueno, ¿cómo se van a parar? Entonces, hoy hay algunos que de manera oportunista reclaman y se posicionan con actitudes de oposición a políticas que llevan. Pero yo creo que hay que mirar, y además mirar con seriedad y con justeza, cuánta gente puede haber detrás de eso que realmente está pensando así, de que hay que oponerse a esto. Y ahí el mar en donde tendremos que movernos nosotros, juntando fuerzas, porque la verdad que la arremetida de esta derecha, que ya no es la fotocopia, es la de verdad, va a ser dura, está siendo dura. Está simulada por esta situación de pandemia, que matiza. A ver, yo creo que la postura de la oposición del Frente Amplio convocando un acuerdo nacional echa por tierra cualquier atisbo opositor. En serio, ¿acuerdo nacional para qué? ¿Con quiénes? ¿Para privatizar Antel? ¿Para desmonopolizar ANCAP? Por más que ahora esto salió de la LUC, porque no tuvo acuerdo dentro de la coalición, pero ya está, el jugador ya está en la cancha. Eso vendrá, lo de Antel vendrá en la ley de medio, lo de ANCAP habrá que esperar para que vuelva de otra manera. Son definiciones de fondo ya, esas están en la agenda de gobierno. La instalación de esta regla fiscal, ¿qué va a implicar? ¿No? Bueno, los avances en la reforma de la seguridad social. El ajuste se viene y ahí va a haber que establecer, y va a haber, de parte nuestra, es voluntad de enfrentamiento a eso. La Unidad Popular está, de repente, matices de cómo hacerlo y cómo hacerlo, en qué momento, pero estamos todos de acuerdo que a esto hay que salirle. Porque es el ajuste que anunciamos que venía por la crisis del modelo. Y a veces esos ajustes, fuerzas políticas que son... que están al servicio del modelo, pero con contradicciones internas, con una tradición que los ata a determinadas cosas, no están en capacidad de hacerlo. Y para eso viene la derecha de verdad, para hacer el ajuste en serio, sin ningún tipo de complejo. Hay elementos de la ley de urgente consideración en el aspecto represivo que son gravísimos. Y claro que se avanza en algunos temas sobre las cosas que ya el gobierno del Frente había avanzado. Ahora, hay un salto en calidad en algunos temas. Yo el otro día lo miraba al ministro Larrañaga en una entrevista que le di en televisión. Realmente el chip de una política represiva, como dicen algunos catedráticos de la Facultad de Derecho, el camino hacia un Estado policial. Que a vos te paren en la calle por no tener cédula, te lleven 24 horas a la comisaría, es una cosa que no podés creer. Está escrito, ¿no? Uh-huh. No es que yo lo esté inventando, que a vos te paren, que vos estás en la esquina, hay un asalto, y vos sos el testigo, y decís, no, mira, no quiero declararte, llevan 24 horas para la comisaría. Entonces, para poner dos ejemplos de otros elementos, si agraviás a un policía, ¿qué implica agraviar a la policía? Escribir un artículo condenando una represión en un barrio. Entonces, hay elementos que nos están convocando, ni que hablar cuando llegue el presupuesto. Después de esta crisis, ¿qué presupuesto podemos esperar? Genera una cierta oportunidad también esta situación que planteabas recién de la mirada sobre la política, de incluso algunos actores que antes estaban a favor de ciertos grados de privatización y de entregas de subsidios y de prebendas al capital, que ahora aparecen como al revés, ¿no?, pidiendo impuestos al capital. ¿Genera alguna oportunidad de que sea mejor comprendido el mensaje de la Unidad Popular por parte de la población, de que esa mirada sobre la política pueda tener mayor aceptación que en otros momentos? Porque bueno, antes estaba el Frente Amplio diciendo esto es lo que se puede hacer, no se puede hacer más que esto. Nos genera, a ver, creo que tenemos que ser conscientes de las dificultades que hoy tenemos. La unidad popular hoy está invisibilizada. ¿Sí? Y hay un primer esfuerzo nuestro que es por colocar nuevamente a la Unidad Popular a la vista de la gente, y con la gente, y en la lucha de la gente. Este es un primer desafío. En segundo lugar, yo creo que sí, que es posible que cuando alguno... Ahora, vamos a poner las cosas así, de las cuestiones que nos da la posibilidad hoy. 15 días de pandemia, y hoy lo dicen dirigentes del Frente Amplio, echaron por tierra el discurso oficialista de los cambios que se han dado. A ver, si vos... El vamos bien. 15 años de cambios estructurales, de distribución de la riqueza, de generación de justicia social, de salud, al diablo. En 15 días todo se fue a... O sea, cientos de miles de uruguayos en condiciones de pobreza extrema, ollas populares, si no come ahí la gente no come, desocupación... las carencias en el sistema de salud. Bueno, eso es un primer elemento, es decir, para hablar con la gente, che, no es sostenible que si vos durante 15 años de crecimiento interrumpido no fuiste capaz de construir un estado de cosas donde la gente banque dos meses de crisis, es porque no, la verdad, no hubo ningún cambio. Lo que dijimos nosotros, se creció con una distribución regresiva de la riqueza. Se concentró como nunca. Este es un elemento que sí se puede conversar con la gente. Lo hacemos, yo lo hago, lo conversamos. Y empezás a ver que hay espacios de comprensión. Ni que hablar cuando los que cambian el discurso hoy reclaman el impuesto al gran capital. Bueno, escuchame, 15 años que no solo no le pusiste, sino que le sacaste. Ah, te abre un camino para conversar. Pero hay que ser cuidadoso en eso. Porque también, de cómo le llegamos a la gente... Vos no podés ir con la boleta de factura a cobrarle, vos, Gil, mirá lo que votaste. Hay que hablar con la gente del pueblo, digo yo, no con los trabajadores. Razonar juntos, sin ningún ánimo revanchismo, sino diciendo, loco, ahora tenemos que juntarnos para pelear. Ya está. ¿Dónde está el camino? ¿Quiénes son los que han propuesto? Es un camino, no es fácil, pero se da esa posibilidad si actuamos sin soberbia. Sin soberbia, con la capacidad de entender a la gente que en distintas circunstancias actúa, ya sea por tradición o como en la última elección, mucha gente que actuó por miedo, ¿verdad? Pero bueno, la realidad, y si no hubiera estado la pandemia, que esto lo agudiza, la crisis estaba igual. Claro, esto extrema las cosas. Ayer yo vi un debate, lo saqué porque no era debate, entre el diputado Goñi y el senador Andrade, ¿no? El diputado Goñi, Rodrigo Goñi, es un hombre mismo de la derecha del Partido Nacional, con una actitud muy de polémica agresiva, ¿verdad? Y yo dije, bueno, acá se va a armar algo. Las palomas. Las palomas. Y todos vamos a juntarnos porque ahora esto y el otro. En medio de toda esta crisis del MIDE, yo pensé que iba a correr sangre. No sé cómo terminó porque la verdad me aburrió. Ahí está el espacio nuestro. Así, mirá, ¿cómo es la mano? Acuerdo nacional. Está todo bien. Si hay un muchacho que se está muriendo, juntamos todo para salvarlo, pero... ¿por qué se está muriendo? Y las causas de que te lleven a esto. Hoy ayer cuando escuchaba también el informativo que el presidente de ASE anunciaba que se iban a instalar 6 camas de CTI en el hospital de 33, que en Rivera están pidiendo más camas de CTI para el hospital de Rivera, y repasamos todo lo que fue la pelea nuestra en defensa de la salud pública y la denuncia, ¿no? Y bueno, ahora en la crisis también, esto no es para combatir lo privado, es para salvar a los privados. Porque para los privados el costo de mantener los CTI ocupados, ¿verdad? Y sin el curro que tenían con ACE, les complica. Todos estos elementos que aparecen son elementos que nos dan a nosotros razones para salir a conversar y dar la batalla con la gente. Y insisto, no estamos en una situación fácil, no es que estemos diciendo, mirá, esto salimos y es jugar y cobrar. No, no, hay que reconstruir ahora para nosotros la organización. Estos 2 meses de pandemia han debilitado nuestras estructuras organizativas. Uh-huh. Nos han quitado de una presencia en la calle. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a recuperar paso a paso. Hacemos una pausa, Eduardo Rubio, y luego venimos con un poco de eso también, ver de qué manera la Unidad Popular se posiciona y sobre todo de qué manera lograr que se conozca la voz de la Unidad Popular, la opinión de la Unidad Popular, en medio de esto también, medio confuso que se ha generado con algunas posiciones dentro de la fuerza política que gobernó 15 años hasta hace 2 meses y medio. Seguimos conversando con Eduardo Rubio, candidato a la Intendencia de Montevideo por la Unidad Popular, sobre temas de actualidad. Después vamos a entrar específicamente en lo municipal, pero hablando en general del momento en que se está viviendo desde el punto de vista político y sobre todo para intentar generar esas fuerzas necesarias en estos momentos, ¿cuáles serían los elementos importantes para reafirmar la militancia, para lograr que más compañeros puedan difundir las ideas de la Unidad Popular, hacer que se conozcan, que es lo primero, supongo, ¿no? Que la gente conozca que la fuerza política está en campaña y más allá de que lejos septiembre, parece lejos, pero después cuando queremos acordar está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, yo creo que la Unidad Popular está dando pasos bien importantes, ¿no? Hoy hablar de la campaña es difícil, o sea, para entendernos, todo el mundo hace campaña sin hablar de la campaña. Porque cuando te entrevistan a Laura Raffo y aparece juntando bolsitas para los pobres, no me hablen de la campaña porque eso ya es campaña. Cuando sale, te llevan a Daniel Martínez a una entrevista central, y no quiero hablar de la campaña, pero bueno, voy a pelo papa a las ollas populares si no me sacan fotos. ¿Para qué lo decís? ¿Viste? Son todas formas de hacer la campaña disimulada. Nosotros, honestamente, yo hablando con los compañeros, ayer nos juntábamos con algunos compañeros de agrupaciones de Montevideo, decíamos, bueno, no salgamos de los muros ahora a poner Rubio intendente porque nadie te entendería. Y en eso la Unidad Popular viene transitando un camino que nos parece que es el correcto, y es que están las propuestas del gobierno de cómo enfrentar esta crisis. Están las propuestas que hace la oposición, entre comillas, contradictorias, con diferencias entre ellos. La Unidad Popular está acordando una plataforma donde apuntamos cómo enfrentar esta crisis para que no la paguen una vez más los trabajadores. Porque cuando vos te dice, el gobierno dice, no vamos a hacer deuda. No toman deuda nueva, pero están usando la deuda para enfrentar la crisis. O sea que, ¿quién va a pagar esa deuda? UPM no la va a pagar. Los exportadores no la van a pagar. La vamos a pagar con el IVA, la vamos a pagar con el recorte salarial, con la falta de inversión pública. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros, qué cosas plantea la Unidad Popular para enfrentar esta crisis? Bueno, lo contrario a lo que ha planteado este gobierno y lo que ha sostenido, por ejemplo, el principal dirigente del Frente Amplio, grabar al gran capital, al que le quitaron todo tipo durante los 15 años de gobierno de Frente, le quitaron justamente impuestos. La reforma tributaria lo que hizo fue recargar sobre el lomo de los trabajadores el mayor peso de la recaudación del país. Entonces, mediante la ley de inversiones que este gobierno se propone ampliar, ¿no? Los que más ganan son los que menos pagan. ¿Qué plantea la Unidad Popular? Bueno, grabar el gran capital, grabar el sistema financiero, colocar impuestos en la zona franca, Dicen, bueno, pues dejarían de ser zona franca. Bueno, que dejen de ser un poquitito. Pero por ahí es donde se mueve el gran capital. Nosotros decimos suspender el pago de la deuda. Suspender, no estamos hablando de no pagar, suspendamos el pago de la deuda. Son en este año 2.000, 3.000 millones de dólares. Mirá qué cantidad de dinero tenés para enfrentar. Vamos a tocar las reservas, que dice Arbeleche, no se tocan las reservas, que dice Astori, no se tocan las reservas. Vamos a tocar las reservas. ¿De quiénes son las reservas? La parte utilizable, porque hay una gran parte que son truchas, eso es todo contrapartida de deuda que tenemos. Pero lo que podemos utilizar, tenemos 4 o 5 mil millones utilizables, vamos a utilizar las reservas. Dicen que se enojan los a nivel internacional si tocan las reservas, que empiezan a entender que uno puede tener riesgo de ser buen pagador. Claro, sí, pero eso es la opción que vos haces en política. ¿Quién querés que se enoje? ¿Vos querés que se enoje Citibank o, no sé, o un fondo de inversión? ¿O querés que se enoje el que no tiene para comer? Ayer en mi barrio me contaron algo, y me lo contó una persona, una vecina que no inventa, y andaba desesperada buscando su gato, y me contaban que han visto gente que está cazando gatos para comer. Hay mucha gente en situación de calle en el centro que de noche irán van ahí a los refugios, pero después están todo el día en la calle. Ayer un compañero nos contaba las situaciones que vive haciendo guardia en una escuela en Casavalle y las realidades que se encuentra, y él decía, yo estaba viviendo en una burbuja, realidades tétricas de familias que no tienen lo que comer, pero que no tienen que comer ahora, y no lo tenían antes. Antes capaz que pichuleaban un poco más, porque habían... Entonces, la Unidad Popular va en el buen camino, y creemos que ahora, creo que ayer anoche en el coordinador ya se estaba aprobando la plataforma, hay que salir con eso, hablar con la gente. Mira, a nosotros no, del gobierno te están proponiendo que no toquemos el gran capital porque es el motor para reanimar la economía. Para reanimar la economía, el motor son los trabajadores y va a ser la inversión pública. Ese es el camino. Si estuviera el Plan Nacional de Vivienda Popular, ¿verdad? ¿Cuántas soluciones de vivienda y cuántas soluciones laborales tendríamos? ¿Y de dónde sacaremos la plata? De donde decimos nosotros. Dice, no, no hay plata. Y decimos, ni un peso más de deuda, vamos a agarrar parte de la reserva. Vamos a colocar impuestos al gran capital, vamos a suspender las obras de UPM. No había parte de este gobierno que hoy tenemos que estaba contra de UPM. Ahora dice que Cabildo Abierto va a llamar a los ministros a sala para que expliquen el contrato. ¿Y qué más hay que explicar del contrato? Un gobierno con dignidad tenía que suspender ese contrato, denunciarlo. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros las obras de UPM? Ahora no me acuerdo las cifras, como 2.000 millones de dólares solo el tren. Eso, me decís, sí, pero no lo vamos a pagar ahora. Pero ahí está la plata para reactivar la economía en el futuro. 409.000 dólares por día vamos a pagar el día que nos entreguen ese tren. Ya estamos pagando por el viaducto, ¿cuánto era? 130 millones de dólares. La mitad de lo que el gobierno va a gastar en la asistencia social en este tiempo. El viaducto. Entonces, vaya, si tenemos posibilidades de enfrentar con propuestas serias, viables, porque después te dicen, esto no es viable. Ah, pero ¿es viable que la gente pase hambre? ¿Es viable que la gente viva de la limosna? ¿Es viable que cientos de miles de uruguayos dependan de que llegue la bolsita que recogió una ONG? ¿No sería mucho más viable que esa persona pudiera ganarse el sustento trabajando, produciendo, integrándose como individuo a todo lo que implica hacer la integración social? Entonces, el primer paso para, nos parece a nosotros desde el punto de vista de la Unidad Popular, es salir con fuerza con una propuesta que es no solamente es alternativa y es contrapuesta a las medidas que sostienen quienes van a jugarse siempre a la defensa del gran capital. Yo otro día escuchaba un jerarca gobierno diciendo que los bancos van a ser un pilar para salir de esta crisis. Porque al revés que en el 2002 los bancos están enteritos y ganando plata. Porque lo que sí tenemos que entender es que cuando hay una crisis de esta magnitud, no todos pierden. No todos pierden. O mira las grandes superficies. comerciales han hecho más plata que nunca. Y mirá en tu barrio los boliches cómo están. Y yo me decía un comerciante pequeño en mi barrio, y me decía, mira, fulano, mengano, sultano, no abren más, no tienen posibilidades de abrir. Y después un breve comentario sobre este vergonzoso acuerdo de precios, ¿verdad? A vos te cantan una inflación del 11%, ¿no? Una docena de huevos, 220 pesos. El kilo de carne, 350, 400 pesos. Y entonces hacen acuerdo. No me suba más los precios. No, pero si ya no subieron. ¿Cuál sería un acuerdo de precio razonable? Una regulación de los precios del básico de la canasta familiar. El margen de ganancia que están teniendo estos muchachos es increíble. Y en un momento donde la gente no tiene plata, además. Aprovechando un momento donde la gente está en la extrema necesidad y donde vos tenés que comprar el pan, tenés que comprar los huevos, la harina, las cosas, las básicas. No estoy hablando de comprar que sea carne. Vos andás a los supermercados, no hay cola en la carnicería. Hay cola en la fiambrería, ¿no? Pero en la carnicería no hay más cola. Ahí va de a uno, de a dos, y lo que más sale es la picada. Que está por las nubes, ¿no? Entonces, acuerdo de precio serio hubiera sido, mirá, ustedes tienen que cobrar esto, esto, esto y esto por estos productos. Y te van a decir, bueno, pero no van a agarrar ese acuerdo. Y ahí volvemos a propuestas de la Unidad Popular. Cuando planteamos, y vamos a plantearlo también en la campaña, como propuesta, está planteado en el programa departamental, la necesidad de recuperar mercados estatales que sean reguladores de precios. Sí, tenemos que hacer la pausa. Uno a veces también piensa que en la campaña municipal los temas propios del departamento son el eje, pero de todas maneras es importante que la gente entienda que cada espacio político tiene sus ideas, más allá de lo que pueda después en lo concreto llevar adelante como gobierno municipal o como ediles o lo que fuera, hay ideas, ¿no?, que son lo que diferencian justamente los espacios políticos, y es importante que se conozcan cuáles son las ideas que tienen los diferentes responsables de las candidaturas. Hacemos la pausa y seguimos conversando con Eduardo Rubio. Algunos mensajes que están llegando de parte de la audiencia al 099-326-381 por WhatsApp. No solo se maquillaron los datos de la ocupación con 400.000 personas en la informalidad, también los famosos derechos humanos de 1.500 casas de salud de los viejitos, solo 50 estaban registrados. La epidemia hizo caer el telón arriba de la Unidad Popular con Rubio a la cabeza en esta complicada campaña. Abrazo a todo el equipo, manda Adrián de la Curva. Néstor de la Paz, un abrazo al flaco. Gran verdad, no solo el gobierno multicolor influido el frente, sino el movimiento popular, entre comillas, llama a abrazarnos todos y ayudar. Hubo una foto que se publicó este fin de semana de un dirigente sindical con un claro oligarca, ¿no? El de los que se lo señalaba con el dedo hace no mucho, de los recién llegados a la política, techando una casa. Pero en ningún momento opinan del porqué de esta necesidad de dar una mano a los de abajo, la supuesta izquierda existente. Tiñe sus errores y el gobierno multicolor hace campaña política, mucha demagogia y poco sentimiento solidario, dice Néstor de la Paz. Héctor de Buceo, buen día, ¿qué destino tiene el ex sanatorio del Banco de Seguros? ¿Su equipamiento completo no podría ser útil para alojar a la gente que ahora está en calle o para ancianos en malas casas de salud? Saludos, manda Héctor del Buceo. Y hay un mensaje de Beloki que escuchamos también. Beloki de Flores. Buen día. El viernes escuchamos medio atrasado, pero lo miramos todo a la conferencia de Rubio. Estuvo buena, estuvo. Ahora justo están hablando de Argentina, estoy esperando la última entrevista que hicieron, creo que fue a la Torre, al economista, esperando si pueden conectarse con Nora, la de Página 12. Anoche miré un rato la entrevista que le hizo el Gato Silvestre al presidente argentino, y dice bastante cosas interesantes. Dice que la oportunidad de barajar de nuevo para que sea más. Y acuérdense, no están hablando de las estafas. Si se robaron los argentinos, y eso sí que lo robaron. Acuérdense que el dólar estaba cuando fue un poco más, estaba a 12, y se Pico. Eso sí que robaron. Apanada la robaron. Bueno, y la ministra Burrieta, la que fue ministra, mostraba en un coso, ese meme, como le llaman, eso que hacían. Digo, no tiene cociente. Bueno, hay parte de lo que decía Beloki de Flores, planteando también el contexto de lo que está pasando en la política a nivel regional, ¿no? Con una Argentina que tiene un montón de dificultades, pero se planta ante determinados acreedores y plantea, capaz que no lo que se desearía, pero sí una diferencia con respecto al gobierno actual, diciendo, bueno, 3 años de postergación de pagos, reducción del monto de la deuda, no vamos a ceder ante los acreedores, se enriquecieron para sostener un gobierno, dijo ayer Alberto Fernández, que los que prestaron plata fue para sostener un proyecto de gobierno, entonces ahora van a tener que esperar. Un Brasil que tiene una situación realmente también que hay que atender, que hay que mirar con detenimiento, sobre todo porque también acá en Uruguay, Eduardo, capaz que podemos con esto pedirte una opinión también, uno siente también un aroma que hay cada tanto, ¿no? Estas voces que aparecen, como la de Manini Ríos, y no solo de Manini Ríos, hablando del tema de la presencia de los militares o de blanquear un poco la participación de los militares. Se reafirmó una ley del Frente Amplio del control militar policial de los militares de la frontera en el último mes. O sea, hay un ambiente, ¿no? ¿Cómo se puede analizar esto también en esta actual coyuntura? Sí, la crisis de los países vecinos incide directamente sobre Uruguay. Es la crisis del modelo. Uh-huh. Lo que no encontramos, lamentablemente, en ninguno de los lugares son alternativas de fondo. Es una readministración del mismo modelo con matices. Lo de Brasil, bueno, ya Bolsonaro es impresentable hasta para la derecha brasileña. Ahí hay una disputa nueva con Moro. Me parece que Moro es el derechista prolijo que puede sustituir a un hombre que creo que también tiene algún problema de razonamiento, ¿no? Yo sigo mucho la información brasileña. Hasta dentro del propio las propias Fuerzas Armadas tienen reparo con un Bolsonaro, que además también es una caricatura militar, porque él creo que fue de la reserva, no fue ni un sí, sí, Cris, que en la nota acá que fue expulsado, ¿no? Por incapaz. Claro, le sale el fascismo recalcitrante. El otro lo escuchaba, Cris, que cuando homenajeó al asesino. Bueno, es como que el presidente uruguayo homenajeara a Gavazo, más o menos, un tipo que tiene sobre sus hombros la masacre de los combatientes de la Araguaia, una de las guerrillas que hubieron en Brasil, en el medio del Amazonas. Realmente la situación en Brasil, hoy escuchaba la caída del PBI en Brasil, subió a 2 dígitos, es una crisis monumental. Eso nos va a pegar a nosotros. ¿Cómo salir de esta crisis? Realmente, bueno, hay dos caminos. El camino que asumen las derechas tradicionales y los administradores del modelo, que recae sobre los hombros de los trabajadores, o un camino alternativo como el que propone la Unidad Popular, contrapuesto, que es que la crisis la paguen los responsables de las crisis. Entonces, ¿dónde fijás vos la, por ejemplo, la carga tributaria? ¿Qué proyecto productivo vas a definir? ¿Cómo encarás la reactivación de la economía después de esta crisis? Bueno, ahí te define qué modelo de país sustentás. Si es realmente más de lo mismo, con matices, o es la alternativa. De ahí está el papel de la Unidad Popular, de colocar esto en el debate. Lo intentamos hacer durante todo este tiempo. Tuvimos un traspié electoral que pesa, y creo que más que nunca tenemos que ser conscientes de que el golpe fue duro, pero que en la vida y en la lucha política los golpes los retrocesos y los avances son parte de justamente de ese proceso. Yo pensar que nuestra propuesta deja de ser válida porque tuvimos un revés electoral realmente sería reducir la lucha política a un resultado electoral. Obviamente que nos duele, que nos pesa, que tenemos que analizar por qué, qué factor lo hemos hecho, factores externos, factores internos. Ahora, de lo que nadie nos puede mover es que si no cambiamos esto en serio y de fondo no hay perspectiva para el país. Y que sigue siendo vigente enfrentarse a UPM y al proyecto forestal y celulósico, que sigue siendo vigente la defensa de la reforma agraria, que sigue siendo vigente la defensa de la ruptura de los lazos de dependencia con el imperialismo, que sigue siendo vigente el programa de la Unidad Popular como proyecto nacional, popular, democrático, antiimperialista, que sigue siendo vigente. Yo diría que es el único camino posible para poder salir de una situación de crisis como la que estamos viviendo. Eso no es mágico y eso implica un gran esfuerzo y sobre todo un gran esfuerzo de consolidación, de construcción, de ampliación de los niveles de unidad en el campo popular. Y perdóname, Diego, creo que al panorama que hoy vos lo planteabas, bueno, acá hay sectores de la oposición del frente que hoy se visten de opositores, que tenemos que ser primero no comprar, no tenemos que comprar paquetes por el envoltorio, pero no podemos ser lineales en el análisis, tenemos que en profundidad analizar cada situación y saber que hay una masa de militantes, no solo de votantes, de militantes, de gente que está en la lucha popular, en las organizaciones sociales, que no son malintencionados, sino que tenemos que buscar los caminos de acercamiento, de entendimiento. Hoy, a ver, ¿cómo vamos a enfrentar lo que se viene? ¿No? Pues lo que fue, lo hemos analizado, lo enfrentamos, lo hemos cuestionado, bueno, nos fuimos del frente, del gobierno, nos empeñamos en construir una alternativa de izquierda. Hoy la realidad nos marca, tenemos un gobierno de la derecha tradicional, de la verdadera, digamos, la original, va a haber sin duda expresiones de oposición. Bueno, ¿cómo, qué papel jugamos nosotros en eso? ¿Cómo logramos sumar gente? Y aquí la lucha a nivel, en el plano social, lucha va a haber, dependerá, bueno, cuánto podamos sumar fuerzas para que esa lucha sea, tenga mayor envergadura, para que realmente pueda incidir también en el desarrollo de los acontecimientos. Por ahí van los grandes desafíos de la unidad popular y de izquierda en este momento. Hay muros pintados, decías hoy en el arranque, compañeros que están trabajando a nivel de redes. ¿Qué se le puede decir a aquellos que están ávidos de hacer cosas o a aquellos que están expectantes a ver qué pasa porque piensan que está todo en stand-by, que está todo en el congelador, que no hay nada para hacer? ¿Qué cosas hoy se pueden hacer? ¿Qué cosas desde la Unidad Popular, sabiendo que hay elementos que tienen que ver con lo sanitario que no van a depender de nosotros, que nosotros no vamos a decirle a la gente que haga cual o tal cosa, también pensando en eso, pero qué cosas sí se pueden hacer hoy? Primero, en stand-by no hay casi nada, porque la de revuelta hablando con los compañeros decían, bueno, pues nadie está haciendo nada. No, vos mirá el informativo a las 8 de la noche y va a haber un gobierno que todos los días está haciendo cosas, que está tomando decisiones, que está definiendo políticas. El Parlamento está trabajando todos los días, se está discutiendo y se están definiendo cosas que tienen que ver con la vida nuestra. O sea, en stand-by quedamos muchos de nosotros, pero lo que es la vida política, la vida económica, no está en stand-by. Hay gente que se funde, hay gente que se enriquece, hay decisiones que se toman que privilegian a los mismos de siempre. Entonces, primero ubiquemos, el proceso no está quieto. No está quieto, el proceso sigue y avanza. Segundo, nosotros desde el primer día nos opusimos al término distanciamiento social, porque es un término terrible, es el aislamiento, es la nos decían, vos prácticamente encerrate en 2x2 y no, tomemos todos los recaudos. Creo que se ha ido racionalizando incluso eso. Yo a veces me da un poco de bronca ver cómo hay periodistas que se han transformado en los gendarmes del distanciamiento de la gente. Entonces, hoy mirá, y están caminando por la Alhambra, y bueno, ahora los médicos te dicen, lo mejor que puede hacer es estar al aire libre, manteniendo un distanciamiento físico, ¿verdad? Además, si vos vivís en una casa con cuatro personas, si estás caminando con las mismas cuatro personas por la Rambla, ¿cuál es el problema? En realidad es menos problema que estar encerrado en la casa de las cuatro personas. Entonces, si salen cuatro compañeros a pintar un muro, ¿no? Y además salen y van dos en la caja de la camioneta, los dos adelante, o salen caminando, el muro tiene 8 metros, uno blanquea, el otro dibuja la letra, el otro rellena, no está corriendo ningún riesgo, al revés, no tomes mate con el compañero, no tomes de la misma botella, en esto la disciplina es fundamental, ser disciplinado es fundamental, porque después está el otro, no pasa nada, a mí no me importa nada, ese guapo no corre, ¿verdad?, porque pasar pasa, entonces no podemos perder compañeros, tomando los cuidados podemos hacer cosas. En una pieza de 5x5 se pueden juntar cuatro compañeros y pueden conversar. En los frigoríficos están trabajando los compañeros, en la obra están trabajando los obreros de la construcción. O sea, manteniendo el criterio y los cuidados, nos podemos empezar a ver, a contactar vía electrónica. Hemos descubierto y hemos asimilado algunos avances tecnológicos para sobrellevar esta situación, y nos han dado resultados positivos, pero están pasando cosas y nosotros tenemos que empezar a hacer que también pasen cosas del campo nuestro. Entonces, pensar, estudiar, comunicarse, analizar. Ahora la Unidad Popular va aprobó ayer, o están terminando ya los detalles de una plataforma para enfrentar esta crisis. Tenemos que salir con eso lugar por lugar. Será vía electrónica, habrá un impreso para dejar en una obra, para dejar en una oficina pública, para dejar en las colas que se hacen en todos lados. Tenemos caminos para empezar a marcar nuestra presencia, y nuestra presencia y nuestra propuesta es imprescindible para poder darle a la gente una alternativa. Entonces, creo que estamos en una etapa de recuperación progresiva de los espacios de organización y de acción política. Insisto, manteniendo todos los cuidados, pero que el mantener los cuidados no nos inmovilice, porque los otros mantienen todos los cuidados y todos los días están haciendo cosas. Hacemos una pausa y venimos con un último bloque con Eduardo Rubio. Bueno, un mensaje más que nos llegaba de Emiliano de Salinas, en este caso un audio que nos envía el joven desde allí. Buenos días para el compañero Rubio. Muy cierto todo lo que se dice, ¿no?, en la entrevista. Y bueno, vemos cómo se socializa la crisis, se socializan las pérdidas, los momentos difíciles, pero sin embargo, en los momentos de bonanza, sabemos que las ganancias van para unos pocos, que son los que han acumulado capital en todos estos años. Un gran saludo para todos y fuerza. Bueno, ahí estaba Emiliano con su mensaje. Saludo, Emiliano, ahí. Bueno, saludamos al 224 también, que está en la audiencia, el saludo también para él. Bueno, Eduardo, quedan seguramente temas pendientes para conversar, va a haber oportunidades, esta vuelta tuya al estudio también nos genera expectativa de que se puedan retomar, no digo todas las semanas, pero cada determinada cantidad de tiempo, estas charlas de comunicación con la audiencia, que sabemos que es muy necesaria. Pero bueno, queda campaña, vos decías, nada está quieto, los otros siguen haciendo campaña, aunque no lo hagan de manera clara y transparente, pero todos los espacios políticos están mostrando sus opiniones. La Unidad Popular es necesario también que lo haga. Sí, bueno, nosotros tuvimos una experiencia, una transmisión por Facebook, que fue, la verdad, por los números que nos daban los compañeros, muy, muy, muy exitosa en eso, ¿verdad?, con mucha receptividad. Fue un primer paso de retomar una presencia política de campaña sin hacer campaña. Estamos pensando que a fines de mayo vamos a retomar una audición que habíamos empezado acá en la radio los domingos de mañana. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero capaz que sobre el... La idea es que el último domingo de mayo podamos retomar ese espacio. Y con los compañeros hay que empezar a pensar, en la medida, a medida que vamos retomando la presencia política, que vamos retomando los espacios de vinculación entre los compañeros en cada lugar, en cada barrio, en cada lugar de trabajo, en cada departamento, ir también pensando cómo vamos a encarar esa campaña. Bueno, fundamental, retomando la presencia en las calles, ¿verdad? Con muros, con pasacalles, con propaganda, en el hablar con la gente, ir pensando qué campaña vamos a hacer, porque obviamente va a tener aspectos distintos, ¿no? Entonces esto hay que irlo pensando entre todos, ¿no? Hay que retomar el programa que aprobamos cuando el primer caso de coronavirus fue el 13 de marzo y el 14 fue el plenario departamental que aprobó el programa. Ahí hay aspectos para estudiar, para conocer, es decir, retomar eso, que ya está en versión digital, estaba para imprimirse, calculo que lo vamos a imprimir en fin de este mes o el que viene, pero ahí hay elementos de propuestas que tienen que ver con la alternativa al modelo vigente, también en lo departamental. Cuando se habla del problema del transporte, ¿qué va a pasar con el transporte urbano? ¿Qué va a pasar? Dice que las pérdidas han sido cuantiosas. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo se concentra brutalmente y definitivamente el transporte urbano en una sola mano? ¿O tendremos que salir a asistir con dinero público el transporte privado? Bueno, ahí planteamos la municipalización del transporte a partir de la instalación del transporte ferroviario en la zona, en la capital y en la zona metropolitana. Para poner un ejemplo, ¿no?, de las cuestiones que se planteaban, el tema de los mercados municipales. Mirá vos, regulación de precios. Mirá, si tuviéramos una cadena de mercados municipales, ya estaba la regulación de precios allí. Bueno, ir retomando, estudiando eso, para salir a conversar con la gente y hacerlo... Yo creo que no hay que ahora salir a hablar de eso, realmente puede ser hasta contraproducente. Podemos hablar entre nosotros, ver si da en algún lugar. Pero... ir dando pasos. Hoy la Unidad Popular va a tener la plataforma para enfrentar la crisis. Esa va a ser nuestra bandera de campaña, si querés, en esta etapa. Y luego, con retomando los niveles de organización, de trabajo político que precisamos recuperar, ya calculo que en junio o julio la campaña estará instalada definitivamente. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por habernos visitado, por haber estado acá con nosotros, por la comunicación con la audiencia, y bueno, se va a repetir seguramente en los próximos días. Bueno, un gusto, un saludo a toda la audiencia, y sí, estaremos volviendo. Gracias.